Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Senado aprobó una prohibición de varias tácticas de interrogatorio de la CIA, entre ellas el submarino. La votación, de 51 votos contra 45, marca un escenario de enfrentamiento con la Casa Blanca, luego de que el presidente Bush amenazó con vetar la medida. La Cámara de Representantes aprobó una medida similar el año pasado. Entre los senadores que votaron contra la prohibición del submarino estaba el candidato presidencial republicano John McCain. McCain criticó anteriormente el submarino y es conocido en el Congreso por oponerse a la tortura. En otra noticia de Washington, la Cámara de Representantes rechazó una iniciativa de líderes demócratas de extender la actual ley de vigilancia por otras 3 semanas. La extensión hubiera dado más tiempo para debatir sobre si otorgarle inmunidad a las empresas de telecomunicaciones que participaron en el espionaje del gobierno a ciudadanos estadounidenses sin órdenes judiciales. La versión del Senado del proyecto de ley de vigilancia incluye la disposición de inmunidad, mientras que la medida de la Cámara de Representantes la excluye. El miércoles, el presidente Bush dijo que la Cámara de Representantes debería seguir los pasos del Senado antes de que la ley quede sin efecto esta semana. El presidente Bush dijo: se terminó el momento de debatir. No aceptaré ninguna extensión temporal. Los miembros de la Cámara de Representantes tuvieron mucho tiempo para aprobar el proyecto de ley. Ya se les dio una prórroga de 2 semanas por encima del plazo que ellos mismos establecieron. Si los republicanos y los demócratas del Senado pueden ponerse de acuerdo sobre una ley, no hay motivo por el cual los republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes no puedan aprobar el proyecto de ley del Senado de inmediato. En una declaración, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que los demócratas podrían dejar que la ley temporal venza en lugar de realizar una nueva votación. Un tribunal de distrito de Estados Unidos desestimó una demanda que acusa a una empresa subsidiaria de Boeing de ayudar a la CIA a trasladar secretamente a prisioneros a cámaras de tortura en el extranjero. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, presentó el caso contra Jeppesen International Trip Planning, en representación de 5 ex prisioneros. La demanda acusaba a Jeppesen de coordinar al menos 70 vuelos desde 2001 como parte del programa de rendición extraordinaria de la CIA. El gobierno de Bush intentó que se desestimara el caso, con el argumento de que se corre el riesgo de que se expongan secretos de Estado. El miércoles, el juez de distrito de Estados Unidos, James Ware, estuvo de acuerdo y falló que la demanda podría perjudicar la seguridad nacional. La ACLU dice que planea apelar. En Irak, legisladores aprobaron un conjunto de nuevas normas, entre ellas un proyecto de ley de amnistía que podría liberar a miles de prisioneros de la cárcel. La medida de amnistía solamente se aplicaría a prisioneros bajo custodia iraquí. Luego de que se aprobó la ley, el New York Times informó que funcionarios estadounidenses dijeron que se necesitarían decenas de miles de nuevas camas para la prisión para albergar alrededor de 26.000 prisioneros que están detenidos en Irak. Se intensifica la disputa de Venezuela con la gigante petrolera ExxonMobil. El miércoles, un juez federal confirmó un fallo judicial para congelar activos extranjeros y cuentas bancarias de la empresa petrolera estatal venezolana. ExxonMobil ganó el fallo como parte de un intento de recuperar una inversión en un proyecto petrolero venezolano nacionalizado. Más de 12.000 millones de dólares en activos venezolanos fueron congelados, a pesar de que la inversión de Exxon fue evaluada en entre 2 y 4.000 millones. El fallo fue emitido horas después de que el Departamento de Estado expresó su apoyo a ExxonMobil en la disputa. Mientras tanto, en Venezuela, manifestantes marcharon hacia la embajada británica como medida de protesta. El ministro de Energía venezolano, Rafael Ramírez, acusó a Exxon de dañar la soberanía venezolana. Ramírez dijo: las empresas transnacionales, la ExxonMobil, no está contenta con nuestro gobierno. Nos importa poco lo que piense la ExxonMobil de nuestro gobierno. Venezuela suspendió la venta de petróleo a ExxonMobil esta semana. Una delegación de líderes sindicalistas estadounidenses se encuentra en Colombia esta semana para pedir que se tomen medidas contra las milicias de derecha responsables de los asesinatos de cientos de miembros sindicales. Esta visita tiene lugar mientras continúa el estancamiento en el Congreso estadounidense por el Tratado de Libre Comercio, TLC, pendiente con Colombia. El abogado del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos, Dan Kovalik, indicó que el acuerdo no debería ser aprobado sin antes resolver las preocupaciones de los colombianos sobre los derechos humanos. Dan Kovalik dijo: primero que nada, permítanme dejar en claro que nos oponemos a este TLC, ahora, este año y en el futuro, ya que si es que hay otro tratado de libre comercio, tendrá que ser renegociado, y tendrá que ser renegociado con el presidente democrático de Estados Unidos y con la participación de los sindicatos y campesinos, tanto de Colombia como de Estados Unidos. Colombian union members are killed at a rate of almost. Prácticamente un sindicalista colombiano es asesinado cada semana. El gobierno boliviano anunció que un funcionario de la embajada de Estados Unidos implicado en un escándalo de espionaje local no regresará a Bolivia. El asistente de seguridad regional, Vincent Cooper, presuntamente le dijo a un grupo de voluntarios de los cuerpos de paz que espiaran a los cubanos y venezolanos con los que se encontrarán en Bolivia. Sus instrucciones salieron a la luz luego de que un becario del programa Fulbright, que vivía en Bolivia, reveló la verdad la semana pasada. Los médicos dicen que el presidente de Timor Oriental, José Ramos Horta, se sigue recuperando de un intento de asesinato. Ramos Horta está siendo atendido en un hospital australiano luego de ser baleado en un ataque perpetrado por soldados rebeldes. El cirujano, Phil Carson, dijo que es optimista respecto a su recuperación total. El doctor Phil Carson dijo: fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas aquí. La última fue esta mañana y todas las heridas se ven muy bien y deberían sanar sin problema. Actualmente está siendo controlado de cerca en la unidad de cuidados intensivos. Todo está bien monitoreado y estable, y todo luce realmente muy bien. Mientras tanto, miembros del partido gobernante Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente, Fretilin, están negando cualquier tipo de vinculación al intento de asesinato de Ramos Horta. El secretario general de Fretilin, Mari Alkatiri, pidió una reconciliación política. Mari Alkatiri dijo: we need a normal political life in this country. Necesitamos una vida política normal en este país. Se gane o se pierda. Las elecciones son otra cosa. Realmente no podemos mantener la legitimidad o la ilegitimidad de esta situación por siempre, hasta el 2012. En Australia, líderes aborígenes están solicitando que se forme una nueva comisión para resolver los asuntos de los indígenas, tras la histórica disculpa del miércoles del gobierno australiano. El primer ministro, Kevin Rudd, se disculpó por los malos tratos a los aborígenes a lo largo de la historia en un discurso ante el Parlamento. El primer ministro australiano, Kevin Rudd, dijo: hemos reflexionado sobre los malos tratos del pasado. Hemos reflexionado, en particular, sobre los malos tratos a aquellas que fueron generaciones robadas. Este capítulo oscuro de nuestra historia nacional. Ahora ha llegado el momento de que la nación dé vuelta a la página, de comenzar una nueva página en la historia de Australia, corrigiendo los errores del pasado para avanzar hacia el futuro con confianza. En nombre del gobierno de Australia, pido perdón. En nombre del Parlamento de Australia, pido perdón. Esta disculpa fue la primera tarea del nuevo gobierno de Rudd, uno de cada tres niños aborígenes fue separado de su familia entre 1910 y 1970. Health officials have announced they'll recommend... Funcionarios de la salud anunciaron que recomiendan el traslado de 100.000 evacuados del huracán Katrina tras confirmar la presencia de peligrosos niveles de gas formaldehído en sus remolques. Esta decisión tuvo lugar tras la revelación del año pasado de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, suprimía de forma rutinaria las advertencias internas de que los niveles de gas amenazaban la salud y la seguridad de los evacuados. Mensajes de correo electrónico internos indican que a los funcionarios de FEMA solo les importaba evitar cualquier tipo de responsabilidad legal por los posibles problemas de salud de los evacuados. En Florida, crecen los pedidos de que se presenten cargos penales contra cuatro oficiales de la policía que fueron suspendidos por tirar a un hombre cuadripléjico de su silla de ruedas. Imágenes de las cámaras de vigilancia muestran a los oficiales tirando a Brian Sterner de su silla de ruedas luego de que fuera llevado a la cárcel por una infracción de tránsito. Sterner dice que los oficiales se enojaron con él luego de que les dijo que no podía obedecer sus órdenes de ponerse de pie. Su abogado, John Trevina, pidió que los oficiales sean procesados. John Trevina dijo... Estos oficiales deben ser acusados penalmente por abusar y agredir a una persona discapacitada. Y en materia electoral, el senador Barack Obama logró el apoyo de un ex alto colaborador de la campaña de Clinton, David Wilhelm. Wilhelm fue el director de la exitosa campaña de Bill Clinton en la carrera presidencial de 1992. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.